públicas para explicar los detalles de la iniciativa. El objetivo es que el texto llegue al recinto el 13 de diciembre. Gente sexy. Tengo aquí una data y es la siguiente. La semana que viene, del 3 al 7 de diciembre, se va a realizar la Semana del Sueño. Un evento abierto a la comunidad, único en Latinoamérica, que propone concientizar acerca de la importancia del descanso en la vida. Nosotros vamos a hablar con Viviana Vega, que es psicóloga especialista en sueño, presidenta de Selfishness, primer siestario de la Argentina. Bien. ¿Lo que es un siestario? El siestario es un lugar donde la gente puede venir e interrumpir su jornada laboral para volver a reiniciarse, es decir, hacer un break, descansar, desconectar la mente, relajar el cuerpo a través de una siesta corta de 20 minutos y volver a su jornada laboral para aumentar su rendimiento. Bien. ¿Dormimos bien los argentinos? No, dormimos muy mal. Bien. Porque dormimos menos horas de las que necesita nuestro cuerpo. Bien. Muchas veces, a veces con 5 o 6 horas y a veces menos también. Había un famoso periodista que quedó 4 horas solamente. Sí, de acuerdo. Exactamente. Esto, digamos, tiene un gran impacto en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en todas nuestras funciones cognitivas. Esto pasó en Gente Sexy. Estamos con Joe Fernández, nuestro astrólogo. Bien. Hay oyentes que quieren hablar con Joe. Buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Bien. Hola. Hola. En silencio. Hola, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Despache, despache. A ver, vieja. Hola. Hola, ¿qué llamas? ¿Cómo están, chicos? El sordo, sordo. Signo y problema, querido. Yo soy de Piscis. Y estoy saliendo con una chica de 16, que es del 24 de enero. Y estamos viviendo juntos hace 5 meses más. ¿Cómo? Pará. ¿Estás viviendo con una chica de 16 años? Sí. Eso explicaría por qué sonríe cuando habla. Sí, obvio. ¿Sabes lo que siento? Que estás como orgulloso del capricho de que ella es menor. Si vos estás enamorado y realmente la bancás, banca la muerte. Bien. Pero no estés con ella porque tiene 16. Bien. Está con ella porque la amás y porque es la mujer que necesitas. Violín y otras cuestiones. En Gente Sexy, esto ya pasó. No miramos televisión. Sexy, siendo las 16:07 con 26 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, recuperándonos en una tarde luego de una enorme tormenta que hubo anoche. Damos inicio a una nueva emisión de Gente Sexy. Este viernes tan especial, tan bonito, tan hermoso. Estamos en una mesa compuesta porque hoy, además del equipo que nos acompaña diariamente, está nuestro querido Julián Díaz, quien me ha venido a hacer una columna. Gracias por estar. Hola. ¿Cómo te va? Qué hermoso. Empezó a hablar así de vuelta. No, les prometo que era solamente el saludo inicial. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien. ¿Todo bien? ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que creo que nos apasiona a todos los argentinos. Ay, mira cómo sonríe. ¿Cuál es el tema? Sándwiches de miga. Espectacular. Espectacular. Bueno, después vamos a hablar, nuestro querido columnista de Julián Díaz va a hablar de sándwiches de miga, como todos los viernes. Vamos a empezar este ejercicio. Viste que en las empresas, en todas las empresas, en los últimos 10, 15 años, se incorporó esta cuestión de nos juntamos entre todos y charlamos un rato. Casual Friday. Y viene un psicólogo. No, qué casual Friday. No. Viene el psicólogo y nos hace una terapia. Bueno, nosotros tenemos nuestra pequeña terapia, que es buena semana por... mala semana por, y tenemos que empezar a contar nuestras alegrías y miserias de la semana. Sí. Y eso, esto lo vamos a compartir con los oyentes también, ¿eh? Sí. Lo vamos a compartir con los oyentes. Ahora te voy a decir cómo. Mientras Zulma Lovato declara en C5. Perdón. No importa, usted no lo está viendo, pero no importa. Bien. Santiago Calori, buena semana por, mala semana por, Calori. Sí, buena semana porque encontré una remera que no encontraba y que pensaba perdida. Mala semana porque estaba toda pisada por el gato que seguramente venía del balcón con tierra. Bien, ¿de qué era la remera? Una remera del grupo Nails. Esas remeras que usan, Calori. Sí, sí, sí. No, clavos. Clavos. Ah. Bien. Julián Díaz, buena semana, mala semana. Mala semana porque en este momento debería estar en una playa recóndida, semidesnudo y ebrio con mi mujer y no lo estoy. Buena semana para la humanidad, si eso no está pasando. Sí, sí, sí, sí. No, porque nadie me vería. Es como el árbol que se queda en el bosque y nadie lo escucha. Pero hay uno que te viene a traer un coco y se tiene que fumar eso. Y no se dio por culpa de la incompetencia de algunos colegas venezolanos. Que La denuncia. Con Capriles esto no hubiera pasado, señor. Esto ya es Venezuela, viejo. Sí. ¿Y buena semana por qué? Buena semana porque... No, solo mala semana. Bueno, está enojado. Fiorella Sargenti, buena semana por, mala semana por. Buena semana por, esto tiene que ver mucho con los medios de transporte de la gran ciudad. Buena semana porque no me agarró ninguno de los paros, todo ese cronograma mágico de paros de suerte, no me agarró ninguno, fui zafando así grosso. Mala semana porque hoy viajé desde, hice casi toda la línea, sentada al lado de un señor que tenía, con una mano agarraba el diario y con otra se apoyaba sobre su puñadito de masculinidad y hacía un movimiento raro, pero era como, como un bebé que se toca el ombliguito. Perdón, cuando toma la mamadera. ¿Miraba mientras se tocaba el pitulín? No miré, yo venía leyendo y dije, no hay que mirar, no hay que mirar. Solo veía que la mano a veces la usaba para correr el diario y después volvía a bajar y hacía tuki, tuki, tuki, tuki. Un abrazo grande. Ayudó tu remera de Shira, ¿no? Terrible, sí, sí. Y pues salió. Gran remera Fiorella Sargenti, gran remera Fiorella Sargenti. ¿Qué pasa, Fini? ¿Vos querés opinar? Delfina Marcó, una de nuestros ángeles, quiere decir algo. No, te quería contar mi buena semana, mala semana. ¿Puedo? Dale. Déjela. Como parte de nuestra sección dramas de clase A. Sí. A ver, dale, a ver. Buena semana porque me saqué un final de encima que debía hace 2 años. Bien. Yeah. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Es muy lindo esto que me estás contando. Y mala semana porque mi gata tomó la maldita costumbre de despertarme a las 5 de la mañana. Bienvenida. Toda la semana, 5 de la mañana. ¡Oh! Terrible. Sí. No, tremendo, tremendo. Malísima semana. Malísima. Yo tengo otro drama de... Yo te tiro mi buena semana, mala semana, y ahora vamos con el tucu. La mía es... bueno, maestro, usted elige, ¿no? Lo que va a decir, lo que no, pero... buena semana porque terminé de armar mis vacaciones. Capo total. ¿Viste? Porque aprendí a armar todo online. Es un todo. Quilombo eso. Mala semana porque el día que me tengo que ir hay huelga de la única aerolínea con la que me saqué el pasaje para irme. Capo de guante. O sea que estoy tratando de ver cómo carajo me voy de vacaciones. Pero bueno, sí, bueno, son cosas que suceden. Pero todo, esto es una nimiedad al lado de otros problemas. Tucumshot, buena semana por, mala semana por. Buena semana si arrancamos desde el domingo. Simplemente porque tengo un año más de vida, con lo cual voy a usar este tono para, porque ya se viene la mala semana. Sí. Miro a mi familia, estuve un poco con mi familia. Es muy lindo. Con la burrita y la Anita. ¿Qué hiciste cuando vi a tu familia? ¿Te fuiste a comer afuera, por ejemplo? Sí, bien. Me fui a comer afuera. Mala semana por. Cuando volví de la cena de mi cumpleaños, mala semana por que me desvalijaron el departamento maestro. ¡Esto ya es Venezuela! entraron unos cacos. Te robaron las valijas. Me robaron. Claro. Perdón, madre. Upa. Sí, sí, hop, arriba. Y me llevaron todo. Me llevaron dinero que tenía guardado. No. ¡Mala semana! ¡Qué semana de mierda! Pero buena semana porque arranqué terapia 2 veces. Para. 2 veces arrancaste terapia. ¿Qué más querés, boludo? ¿Cómo? ¿Qué significa arrancaste 2 veces? ¿Con 2 terapias diferentes o empezaste a ir 2 veces por semana? Fui el miércoles y vengo de ahí. Pero mala semana porque tengo que estar en la comisaría yendo y viniendo. Mala semana porque vine una mina con un polvito a sacar huellas dentro de mi casa y no encontré una puta huella. Fue el único polvo que hay en la casa que no lo proveyó. No use la luz negra, le dijo. Estas están todas corridas. Algo que te hayan choreado que digas, ¿por qué esto? Digo, entre todo lo que te he hecho... ¿Sacando los ahorros de todo el año, decís? Ponele. El iPod, la computadora. las tuercas, los tornillos, todo eso. No, no se los llevaron. No, no saben lo que es bueno. Llama el chorro y dice, buena semana porque me conseguí un iPod, mala semana porque era el iPod del tubo y tenía toda mierda de Está lleno de bachito. Hay que tomarlo con humor, perdón. Por supuesto, maestro, si lo tiro en la mesa es para que nos rían. Sí, señores, para todos aquellos que llamen y cuenten su buena semana por y mala semana por, les vamos a regalar entradas para ir a ver, porque te conté, ¿no? La Rock and Pop cierra un cine para que veas. Sí. Blur Park Live, el recital de Blur, cierra los Juegos Olímpicos. Este lunes 3 de diciembre te regalamos 2 entradas. Cada uno que sale solo por salir, 2 entradas para ver a Blur. Así de simple. No es demasiado fácil. La película. Y sí, pero somos regalones. Somos regalones porque además a lo largo del programa vamos a tener entradas para el Personal Fest. ¿No las podemos revender? Sí, la idea, pero no lo digas al aire. No lo digas al aire que tengo que pagarme las vacaciones. Bien, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, Clemente. Sí, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nico te habla, loco de Lomas. Nico de Lomas, Nico, ¿cuántos años tenés? 23, la periodista de Coronel Suárez en la quiniela. Bien. No. Nico querido, escuchame una cosa, una situación. Dime. ¿Buena semana por, mala semana por? Mira, mala semana porque todavía no, loco, no puedo sacar otro de chapita que me bicicletea, ¿viste cómo es eso? Sí. Y también porque, loco, la gata no para de comerse las plantas, boludo. Me caga la maceta. Y no, las plantas de mi mamá, mis plantas. Y es, o sea, eso implica que tengas que pagarle más alimento, porque le da más hambre, claro. ¿No? Es un círculo vicioso. Claro, empieza a comer el Toblerone, la gata. Estás haciendo llorar al niño Feynman con lo que estás contando. Che, ¿y buena semana por algo? ¿O no? Y buena semana, Daniela, porque yo qué sé, la familia está bien, estoy viendo mi novia. Bien. Y porque no me entraron en el depto, tenés que decir, así me hace sentir. Claro, bien. Porque no me entraron en el depto. Ahí vamos. ¿Sabés por qué es buena? Porque la justicia divina existe. Sí, maestro, totalmente. Quiero completar un algo? Partido con gente que no tendría que haber sido así, igual perdieron. Estoy muy contento y el año que viene me parece que se van, Clemente. Buena onda, buena onda. Capo, ¿de qué cuadro sos vos? Y el más grande de Avellaneda, me extraña. ¿De qué? ¿De Villa del Parque? arreglame el departamento que hace como 30 años que no lo ocupan, pero ya vamos para allá nosotros. Y bueno, ¿qué querés? Bueno, está bien, igual tenés razón, lamentablemente tenés razón. No entendí nada. Sí, sí. Bueno, quédate en línea, te ganaste un par de entradas para ver la película de Blur. ¿Te copa? Te ganas. Dale, vieja, José, gracias, bien. Dale, para que vayas con tu chica. Abrazo grande, loco. Chau, chau. Bien, bueno, lo único que me faltaba, ¿no? Que me empiecen a barrer, pues nos vamos a la vez. Qué lindo, me encanta. Igual quiero decir una cosa. Si todo hincha de Racing que me quiera bardear por Independiente está en todo su derecho, Está en todo su derecho, acepto todo tipo de comentarios. Estás abriendo una puerta igual. Claro, podríamos regalar entradas en la mejor bardeada a Clemens con Independiente y te regalamos algo. Sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes, querido, ¿cómo te llamas? Charlie, mi nombre. Charlie, ¿cuántos años tenés? 23, María Kodama en la quiniela. Bien. Hermoso. Excelente. ¿Qué onda, excelente. Vos? Muy sexy. Charlie. Sí. Buena semana por, mala semana por. Bueno, mala semana por, me entregaron un parcial, me saqué un 5 menos. ¿Un qué? 5 menos. ¿5 menos? ¿Qué es 5 menos? En un parcial. ¿Qué significa así? 4.50 será. Sí, 4.50, ¿no? Claro. Y no te sirve. No llega a ser 5 y no llega a ser 4 y tengo que ir a final. Probablemente tengo que pasar el mes estudiando. ¿Con cuánto se aprueba? ¿Con 6? Me tenía que sacar un 7. Difícil, complicado. Tuviste lejos. Estaba complicado. Buena semana por. Tenía una mínima fe, pero no. Sí, no pasó. Pero buena semana porque fui al último show de Seba de Caro el miércoles. Sí. Gran show y hasta pude hacer una pregunta. ¿Te cagaste de risa? Me cagué de risa y hasta anunció que va a hacer otra. Sí, el 14 de diciembre, otra nueva función de Sebastián de Caro. Y hasta pude preguntar y todo y me hizo muy feliz. Pará, ¿qué le preguntaste a Sebastián de Caro en el espectáculo? Una pregunta medio rara porque él, me enteré que él escucha rock japonés y yo también, entonces fue. Rondó por eso la pregunta. Qué lindo que sos, qué lindo que sos, maestro. Quedate en línea y te ¿vos ganaste... tenés novia, chico? Una cosa más, una muchacho. Cosa más. Sí. Figo, te amo. Ay, bueno, ¿para qué no le respondió la pregunta? Llenó todos los casilleros. Capo, escuchame una cosa, quédate en línea que te ganás 2 entradas para ver hablar, ¿eh? Muchas gracias. Dale, abrazo grande. Estamos a todos los que salen al aire al 4535-7625 para hablar de su buena semana y mala semana. Les regalamos un par de entradas para ver la película de Blur Park Life en el Village Recoleta este lunes. Rock and Pop cierra un cine para vos, papi. Es así. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Florencia. ¿Cuántos años tenés? 25. Los que a pesar de que esté más cerca del pañal de adultos que de la tanga siguen llamando a Madonna la chica material. Bien. ¿Todo eso? Sí. Ah, la mierda. Buena semana por, mala semana por. Buena semana por, me quedan 4 horas de trabajo y salgo de vacaciones. ¡Va! Oh. Sí. Viaje planificado todo. ¿A dónde te vas? Me voy a Rosario. Bien. ¿Y mala semana por? Es una hermosa ciudad. Porque estaba empezando algo con alguien que se fue de viaje. ¿Se fue a Rosario? Se fue a Rosario. No. ¿A dónde se fue? A Cariló. A trabajar por 3-4 meses y nunca nos pudimos despedir. ¿Qué hace él? Trabaja en el mismo lugar que yo. ¿En dónde trabajas vos? En un supermercado. Okay. Y vos en Rosario, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser fiel a ese amor que esté interrumpido o vas a aprovechar que es un lugar donde normalmente se practica mucho el sexo? Yo me voy de vacaciones, así que la voy a pasar bien. Esto es un mensaje para él. ¿Estás diciéndole algo? ¿Querés que le digamos algo? No hace falta. O sea, que si te cruzás ponerle con el pájaro de Vilma Palma, le entras. No, tampoco la pavada. Bien, quédate en línea. Te ganaste 2 entradas. Gracias. Bien, se las vas a regalar a algún amigo o amiga porque ella no va a estar, pues. Claro. Sí, aguante. Vamos a sacar un par más, Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ariel, ¿cómo estás? Bien, Ariel, ¿vos? Bien. Granja, buen acá. No, jabón en polvo no. Ariel, ¿cuántos años tenés? 48. 48 es Paulo Cablan en la quiniela. Bien, sí. Ariel, buena semana por, mala semana por, loco. Buena semana porque finalmente conseguí el repuesto del tanque de nafta de mi auto. Bien, que me colgaba cada 2 semanas. ¿Qué tenés, un auto viejo? No, 2003, tampoco está. No, es viejo. Está descuidadito. Faltaba el repuesto, ustedes saben cómo es. Sí, totalmente. El repuesto no está y... Claro, obviamente. Y bien, buena semana por eso. ¿Y mala semana por qué? Y porque mi ex sigue haciendo presentaciones en la justicia que me salen 15, 18 mil mangos de abogado y se lleva lo mismo o menos de lo que ya le estaba pasando. ¿Se entiende? Sí, te quiere romper las pelotas, básicamente. Obvio. Claro. Oh, amigo. Bueno, amigo, lo lamento mucho, pero quédate en línea que tenés 2 entradas para ver la película de Blair y desconectarte de todo. Invitar a tu ex. Espero. Abrazo grande. Un beso. Bien, saco una persona más y comenzamos el programa, formalmente, musicalmente. Hoy la última media hora es solo de los Ramones, pero vamos a sacar uno más. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamás? Lucila, ¿cuántos años tenés, Lucila? 18. Las que cuando cierran los ojos piensan en Susana Rocasalvo con poca ropa. Bien, mandás un beso al bicho. Sí, querida Lucila. Buena semana por, mala semana por. Buena semana porque aprobé las 2 materias de la facultad. Bien, ¿qué estudias? ¿Qué estudias? Periodismo. Muy lindo. ¿Cuál es tu facultad? ¿Cuál es tu facultad? El ISEC. El ISEC. No es tan difícil aprobar, es como TEA, digo. Sí. Es claro, un poco de voluntad. Sí, Exactamente, pero. Claro, sí, obvio. Bien. Pero. Bueno. Es okay. Bien. Bien, bueno, estoy muy contenta. Sí, y mala semana por. Mala semana, básicamente porque quilombos en casa y esas cosas. Pero bueno. ¿Qué quilombos? Contanis. Sí, decime, a ver. Sí. Nada, mi hija llega a mal humor y es como. Terrible. Irritante. Y sí. Ah, qué error. ¿Pero llega de mal humor y nada más o llega de mal humor o se clava un claro. ¿Tiene mala bebida tu papá? No. Llega mal humor y lo contagia, eso es lo que pasa. Claro, es Venezuela, muy contagioso. Sí, esto es propio de Venezuela. Bien, quédate en línea, amiga. Te ganaste un par de entradas para ver la película de Blair. Bueno, gracias. Bien, me cae muy bien. Me cae muy bien los oyentes que llaman. Sí. En instantes tenemos las noticias de la semana, Info de la Mala con Santiago Calori. Después tenemos la columna de Julián Díaz, en la cual hoy se va a hablar de sándwiches de miga. Sí, señor. Al fin. Bien, en el medio, maravillosa música. Bien. Además, probablemente, si nos entra, vamos a estar regalando entradas para el Personal Fest. Te va a entrar, La vamos a regalar, quédate tranquilo. Anda llamando al 4535-705 para anotarte por si jugamos. Si no, las regalaremos por redes sociales. Pero tenemos entradas para el Personal Fest porque la Rock and Pop va a ser una transmisión espectacular. Siempre se destaca por la maravillosa música que tiene. Qué bueno es encontrar el video de esto en vivo. Con Elton John tocando el pianito. Este tipo era peticito, tenía mucha onda. ¡Y Rex Guerirón!

interpreta a Gente Sexy. Info de la Mala con Santiago Calori en Gente Sexy. Vamos a intentar estudiar periodismo, ¿no? Sí. Es tu momento, maestro. Hola, nunca me acuerdo dónde termina y dónde empieza. Es que es nueva, pero es maravillosa. Sí. Su fantasía es tener sexo durante un desfile, la de todos, ¿no? Claro. Pero en este caso es la chica crónica de la jornada que se llama Rosana Villalba, una joven de 25 años. Capaz que está, you're not getting any younger, ¿no? No, sí. No estás nada más joven nunca más. Dejó su pueblito en Paraguay, hermoso, para convertirse en modelo profesional, ¿eh? Se considera una mujer muy temperamental, intensa, apasionada en el amor, ¿eh? Para averiguarlo habrá que preguntarle a su novio árbitro, ¿eh? ¿Tiene un novio árbitro? Tiene un novio árbitro, ¿eh? Sí, y bueno, hizo un curso con Ana Ferreira, así que debe ser. Pero no importa, debe tener de las mejores. Sí, y excelente por portugués. Debe tener una locuacidad maravillosa. Sí, acabó mal, ¿no? Hablando de una historia terrible, ¿no? Murió conocida actriz porno argentina, ¿sí? Débora Pratt se fundió con el infinito, ¿eh? A vos te mandaron un montón de condolencias. Me llegaron como 10, 20 condolencias. La verdad que no tenía muy claro quién era Débora Pratt, no les voy a mentir. Bueno, me interioricé en el tema, ¿no? Sí. Y vi una serie de un montón de filmografía, sí, me dediqué para a entender, eso, para entender, claro. Para tratar de entender, así que bueno, desde acá nuestras condolencias. Esperemos que el entierro, bueno, no, capaz no es el mejor término para ella. Basta, cambiala. Okay. La maldad. No, ¿sí? La pasteurización o la pasta. Basta, ¿no? Basta. El baile del caballo es argentino, Acusan a Psy, Sí, el coreano, el coreano que baila el Gangnam Style de chorro, Opa, sí, exactamente. ¿Quién es el pasito que todos imitan, el famoso baile del caballo es argentino? Esto queda demostrado en un video de Claudio y la banda brillante que subió a YouTube en el año 2009. Y hay como unos cumbieros que bailan algo medio parecido al baile del caballo. Pero la música nada que ver. La música no tiene nada que ver. Pero. Y la verdad que el nivel de... y también algunos lo acusan que es igual el baile del chavo. Bueno, no, con el chavo no se mete. No, se pudo. Igual andamos necesitando cosas, ¿no? Porque digo, lo de la virome, todo eso nos quedó muy atrás. Podemos sumarlo al baile del caballo, venimos bien. ¿Qué es lo de la virome? Y que somos... El invento argentino. Virome, el colectivo, los argentinos, Yo me... Ya, perdón, la soda. Claro. Mirá, qué lindo. Sí, hay que actualizar la lista, está bien. Sí. Estamos preparados para un verano a todo Gangnam. Sí, ¿no? Que no sea un y va a ser eso, Te pegó cualquier cosa, ¿no? Sí, digamos. Bueno, si hubo un verano, te clavo la sombrilla, pues para cualquier cosa. Sí, tendrá olor, te mostramos un hotel con forma de ano humano. ¡Qué lindo! ¿Sí? Una cosa muy linda. Este curioso albergue está en Bélgica, un país conocido por sus chocolates y su alto índice de pedofilia. Qué loco cuando... Qué loco las nativas, ¿no? Cuando la belga se aloje en el asno. Sí, se aloje en el asno puede llegar a ser una cosa impresionante de ver, ¿no? Ay, ay, ay. Ya está. Sí. Bien, gracias Twitter tuvieron una beba y le pusieron como nombre hashtag. Ah, eso lo escuché en Daytrip el otro día. Esto no pasó en Uruguay, creo, ¿no? Me parece que no, fue en Estados Unidos. Una beba recién nacida recibió el nombre de hashtag, palabra casi popular. Así que bueno, deseamos desde acá la mejor de las cosas. Please RT vendrá después. Sí. ¿No? No lo puedo creer, boludo. Una serie de cosas, yo no puedo creer. ¿Cómo es el apellido? Tristeza con S. Sí, hashtag. No sé. No sabemos, no importa. Qué bajón igual, ¿no? Que serán Twitstar los padres. Ojalá. Bien. Sí, finalmente lograron algo. Detienen a una mujer que intentó abusar a un joven y casi lo mata. Esto sucedió en Santiago del Estero. Mirá vos. Con lo cual queremos descartar que haya sido el Tucu porque era una mujer. Una mujer fue detenida en la localidad citadina de Frías, acusada de haber intentado abusar sexualmente de un joven al que estranguló hasta desmayarlo, se informó hoy, No es difícil igual. Si no me haces el amor, te mato. Fue la amenaza que le prefirió el agresor a la víctima. ¿Cómo crees que se me pare si me estás apretando la garganta? Qué genial. Cosa, lo conduce hasta una pieza. Con vos para ir a... 33, la señora 19 del pibe, ¿no? Cuando lo conducen hacia una pieza donde lo acuesta sobre la cama, lo toman del brazo y mientras la mujer le exigía tener relaciones sexuales, como el joven no quería acceder, la mujer se le sube encima del pecho, se saca la remera que llevaba puesta y lo obliga a que le bese los senos. No hay nada que me erotice más que me hagan eso, ¿no? Sí, la verdad no entiendo por qué carajo hizo una denuncia. Gracias a la fama empecé a comerme modelos de segunda línea. Esto no lo dice el Tucu, lo dice Darío Barassi. Mirá. A quien abrazamos desde acá. Sí, a mí me queda muy bien Barassi. De verdad, me parece una gran declaración. Sí, capo Barassi. Mi novio dice que todo lo sexual lo haciendo aprendí rápido, dice esto Verónica Perdomo, que había vuelto a cero, ¿no? No, con esto de las basta, Galori, no, no, no, no, parece sí, que... me di un poco. No, no, con eso pero, que sí. Pero pensemos ella, un segundo eso. Nada más. Dame un segundo. Sí. Galori, vos comes costillita de cerdo a la riojana a caballo, sí. Fumás como un hijo de mil, sí. No haces deporte y vas a hacer un chiste sobre ACB, sí, no te conviene. Estoy más que capacitado. Sí, sí. No te conviene. Paremos. Jameson se llama hashtag, ¿eh? Hashtag se llama Jameson. Sí. Bien, perfecto. Sí, sí, para. Pero pensemos en el riesgo, ¿no? Sí, digamos, sí. Yo no, nadie te va a frente a una situación de sexo oral o algo. Pensemos nadie en el riesgo. Porque en una de esas, ¿no? Uy, sí. ¿Y quién te quita lo bailado? Bien, Natalie Weber, ¿eh? Le contestó a Ricardo Ford. Parece que Ricardo Ford se agarró con la sueca en el bailando. Le dijo cosas muy feas a la sueca, ¿sí? Sí. Le dijo cosas muy feas a la sueca. Y Natalie Weber, que no sabemos muy bien de dónde carajo salió. No, Natalie Weber, yo te digo que no. Sí, es la novia de un futbolista. Sí, ¿no? De Mauro Zárate. Mauro Zárate, pero no sabemos muy bien por qué carajo está opinando sobre algo que no le importa. Bueno, pasa mucho. Tenés que cerrar el orto, le dijo a Ricardo. Ricardo le dijo, eso es lo que estoy tratando de hacer y no me sale. No encuentro cirujano. No encuentro nadie que me cure esta enfermedad. Y hablando de eso, quiero un hijo con Ricky y ser el último hombre de su vida, dijo Rodrigo Díaz, el novio del futbolista de Ricardo Ford. Le queremos aclarar que no creemos que prenda de gajo en principio, por más que... Bueno, Calori. No, ¿cómo está Calori hoy, eh? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? La ciencia, digo, si ha podido... Si la medicina ha podido hacer esa cara en Ricardo Ford, probablemente le pueda instalar un útero. Bien, periodista se puso hot y subió a Twitter una foto de su paquetito. ¿Cómo? Queremos desmentir desde este ciclo que se trate de Clemente Cancela. Se trata de Leo Pecoraro, un periodista de mucha más trayectoria que Clemente Cancela. Mucha más renuncias en vivo. ¿Se sacó foto del paquetito? Se sacó una foto del paquetito, lo vemos acá. No sé si Fiorella sí, que sí, dejó sí, en el subte. Sí, sí. Leo Pecoraro, recordado por haber, bueno, una serie de cosas. Sí. Lo hizo de madrugada, así que le puso, sacó una foto de su paquetito. Y por último, tenemos una noticia que nos llena de tristeza, ¿sí? Oy. Abandonó a su bebé en un taxi por deforme. No puedo creer lo que estoy oyendo. No, queremos desmentir que haya sido la madre de Clemente, que él, a pesar de su... De lo que era de niño, imaginemos lo que era esto de bebé. Mami. De verdad. Viste que dicen que no hay bebés feos. Mentira. No, no, no, no, no, no, no hay fotos, ¿viste? No hay fotos, no hay fotos, no hay testimonios. Si no, pero porque nada. Se velaban. Sí, sí. Si Corina no lo abandonó en un taxi, creo que nadie debería abandonar un bebé en un taxi por Dios. Calori, una excelente persona, ¿eh? El escalón más bajo en la pirámide de la dignidad humana. Bien, señores, en instantes. La columna de Julián Díaz, que es un homenaje a los sándwiches de miga. Me muero muerto. Pero antes de todo eso, un gran tema que nos trae Despegar.com. Quizás el primer hit, no, quizás no, el primer hit de una banda muy popular en este país. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Muy popular, Foo Fighters. This is the call.

Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín. 1 de diciembre, Juanse, Herba, él mató a un policía motorizado. 2 de diciembre, Gustavo Cordera y la caravana mágica. Dred Maray, Maxi Cruzo y más de 60 bandas. Entradas a la venta a través del Top Show. Socios Club Personal, 25% de descuento. Personal Fest 2012, donde estés, hay Fest. Más información en personalfest.com.ar. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Vení, vení, trae el incunable, aqueroso. Leemos a Cortázar. También a Borges. Leemos a Cortázar. También a Borges. Leemos a Cortázar. También a Borges. No se oyen mucho si come chori y domote, Fernet. Gente sexy. Acercando la cultura popular a las clases pudientes. Ya llega el homenaje a los sándwiches de miga en la voz de Julián Díaz. Pero esto es lo que sucedió ayer. Entre Day Tripper y Gente Sexy estuvo Catupecu Machu tocando. ¿Cómo sonó? Había una tecnología impresionante en el estudio. Esto es solo una parte. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Sucedió ayer y en instantes llega Julián Díaz a Gente Sexy. Que quiero es que pises sin el suelo. Y busco. Exclusivo Rock and Pop. Donde el rock vive. Consciente de mi conciencia, me creo sin ti y subo mucho más alto de ser. ¡Ay! Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco un saldo a descoser y que si quiero voy, decime la mejor. Pero me cae, yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Bien, señores, llegó el momento. Homenaje a los sándwiches de miga. En la voz del grande, del único, del dueño del mejor bar de la Argentina, el señor Julián Díaz. Apertura para él, por favor. Si después del cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años... Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. Julián Díaz. La rima no fue intencional, ¿eh? Se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Boludón. La emoción y la alegría de tener a Julián Díaz a las 16:54 con 28 grados. Mamita. En la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir una cosa. Sí. Quiero decir una cosa. Adelante. Tenemos 5 entradas, nos quedan 5 entradas para el Personal Fest. Vamos a hacer lo siguiente. Sí. Entre este momento y las 17:30 tenés que enviar un mail a gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto quiero personal. Quiero personal. Uh-huh. Sí. Y entre todos los que envíen el mail, sorteamos las entradas. Y al final del programa decimos quiénes son los ganadores. Impresionante. ¿Está bien? ¿Cuántos hay? ¿Eh? Hay 5 entradas. Quedan 5 entradas. ¿Eh? Así que manda un mail a gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto quiero personal. ¿Eh? No, nosotros lo decimos el día porque no tenemos esa disponibilidad. Pero bueno, mandá y después decimos quiénes ganaron. ¿Dale? Sí. Perfecto. Ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de homenajear este alimento tan noble y tan delicioso. Sí. Este alimento patrio, este alimento fundacional de la cultura gastronómica alimenticia, de cuánta te canasta, de cuánta tarde, cuánta noche, cuánto velatorio hay en la patria. Es verdad. Eso es tremendo. Sí. Yo he visto, es dramático esto, ¿no? Pero en velatorios, como gente muy feliz comiendo, como que en un momento se olvidan que están ahí, ¿viste? Acá al lado es el directo, ¿viste? Claro, sí, porque... Eso es tremendo. Sí. No sé si tienen claro el nombre de las señoras que sirven café y sándwiches de miga en los velatorios. Su nombre es azafatas, es el término técnico. Me está jodiendo. Ah, y son las azafatas del tren fantasma en general. No sé si las vieron. No son justamente muy dotadas. No recordaba eso. Y belleza. ¿No? Hablábamos antes de cuando le contaba este tópico a Calori. Y Calori me dijo que tiene una teoría hace muchísimos años. No, muchísimos años. Pero muchísimos, un montón. Yo realmente podría vivir en un país que no tenga bidet, a diferencia de ser Clemente Cancela, sí, pero obvio. No podría vivir en un país sin sándwiches de miga, a mi modesto entender. Bueno, vos sos... Sí. Cada día te convertís más... Sos un inmundo. En la peor versión, claro. Prefiero tener el culo sucio, pero los sándwiches de miga. Es tremendo, porque ya lo veo comiendo a cuatro manos sándwiches de miga y con la cola sucia. Bien, es el horror. Bueno, si bien se suele decir, hay algunas versiones en otros países, como el famoso finger sandwich de los ingleses, que es con pepino y manteca. Hay algunas cosas más caretas, pero lo que es cierto es que en la Argentina, como hablábamos antes de los inventos de esta noble patria, ha encontrado... Estoy redactando como si fuese. Sí, tranquilo. Habla bien, vos no quieras meter los verbos, es al pedo. Hacelo como vos sabés hablar, vos mandá ahí directo, vamos, vos podés. Pero bueno, lo que es cierto es que hay como, de hecho, tiramos recién vía Twitter la consigna y hay gente que, por ejemplo, un gran amigo, Mariano Picos Guidi, dijo que él estudió Derecho solamente porque tenía una buena panadería cerca de los sándwiches de miga. Los sándwiches de miga despiertan furia, despiertan pasión. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es desasnar un poco. Yo creo que hay como una especie de teoría sobre la conducta humana a partir de sándwich de miga. Porque, por ejemplo, dentro de nuestra mesa tenemos a Clemente, que los desmembra. Le saco el jamoncito. Claro. Después lo tenemos al Tucu, que lo desmembra. Sí, yo lo desmembro. Porque no como tomate, por ejemplo. Bueno, ves, ya acá empezamos a observar en el estudio, en la materia que podríamos desarrollar para estudiar la conducta humana a partir de sándwich de miga, distintos tipos de patologías. Claro. Podríamos decir básicamente que si querés ver realmente cómo son tus amigos, ponele una bandeja de sándwiches adelante. Exactamente. Uh-huh. Está el que los dobla. Para mí es que los dobla. Sí, ¿qué onda el que los dobla? Es un vicioso. Sí. ¿Vos lo doblás, Caló? Siente que es poco, ¿entendés? Caló es colorado. El chabón siente que es poco. El escalón más bajo en la pirámide de la degradación humana. Voy a dar explicación. ¿Por qué teniendo un triple no querés tener un sexo? Es una estupidez. Bien. Y después está, por ejemplo, algo que para mí es constitutivo de cualquier mujer que es madre, no es haber dado a luz, sino es cortar el sándwich de miga. No entiendo por qué cortan el sándwich de miga. Es indignante. Algo que a mí me pasaba cuando era chico, y esto es tremendo, pero cuando mi madre me hacía sándwiches de miga, lo que me ponía muy mal es que tenían contorno. El borde. El contorno, yo lo quería tipo cumpleaños. Y es tremendo, está bien. Tan simple como cortar. Hay gente que la pasa peor. Pero digo, cuando son niños, es una de las primeras desilusiones de la vida, ¿no? Escuchamos dramas de la niñez más preocupantes que el tuyo, en principio. Por supuesto, pero el tuyo Marita arranqué un toque más alto, por ejemplo, pero está bien. Sí, bueno. La hija de Nazarena, decís vos. Claro. Sí. Te quiero preguntar una cosita con respecto a esto, porque para mí es importante, para delimitar un poco. ¿Hay límite en la construcción, en la conformación del sándwich de miga? ¿Hay algo que no...? ¿Vale todo? Claro, ahí va. Vos decís, si hay libertinaje en el sándwich de miga. Sí, ¿en qué momento ya es obscenidad? ¿En qué momento ya es calorismo? Cuando le metes una milanesa adentro. Bueno, al momento en el cual comenzamos a realizar este ranking, cuando nos juntamos con un grupo de estudiosos allá por el año 2003. No, para mí no hay límites. A mí no me gusta cuando ya tienen 18 ingredientes. Pero hay que reconocer que la expresión de la patria se da dentro de un sándwich de miga. Entonces hay que dejarlo ser libre, hay que dejarlo ser feliz. Pero no puedo creer. En la variedad de la riqueza, claro. A mí las cosas que me indignan en realidad son, que para mí sería un causal de clausura de negocios, es el tostado con mayonesa. Para mí, un tostado totalmente con mayonesa de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, yo la banco la mayonesa, calentita está bien. Esto es Venezuela, calor. Esto es Venezuela. Vamos, no, cacerolas. Bueno, yo quiero hablar de la aberración rosarina de ponerle ketchup. No, ketchup, no. Quiero hacer un llamado a la comunidad toda, a los empresarios gastronómicos, los profesionales, a la Cámara Argentina, a Barrio Nuevo, a Barrio Nuevo y al consumidor, a acabar con la aberración de la mayonesa en el tostado. Basta. Tengo una consulta para hacerte, porque uno de los principales flagelos cuando uno tiene gran cantidad de sándwiches de miga en su casa, sobre todo para las fiestas o cumpleaños, es cómo los mantengo frescos después. Sí, ahora, decís, totalmente, decís, se secan, se mojan, es terrible. Voy a agarrar y voy a poner el repasador húmedo, pero eso hace que se pase un poquito de humedad y ya quede una cosa horrible. Y pará, encuentro una lógica entre el sándwich de miga y que sea de velorio, porque el sándwich de miga tiene el mismo ciclo que el fiambre de velorio, porque dura un día. Tienes que eliminar rápidamente. El sándwich de miga es una cosa que de verdad, y un científico nuclear yo creo que no está preparado para mantener un sándwich de miga en estado ideal, de verdad, porque lo dejas al aire ¿cuánto? 2 horas. 30 segundos y ya es una mierda. Esa es tu excusa para abalanzar. Por eso yo me abalanzo y lo tapo. Me abalanzo y lo tapo. Y hago gimnasio con eso. ¿Cómo hacemos, Julián? Para mí, el sándwich de miga es grandioso por lo efímero. Grandioso. Para mí, eso sos tan lindo. El sándwich de miga. Es lindo lo que acaba de decir. El sándwich de miga para mí no tiene que ser. Es un amor de verano. No tiene que perdurar, es un amor de verano. Pero ponele que para mí no es un amor de verano y quiera comer un sándwich de miga al otro día, que es lo más común. Mira, ahí tenés. Para mí hay una única opción, que es guardar los que no son de mayonesa y comerlo tostado el día siguiente. Sí. Pregunta, bien. ¿El sándwich de miga, uno grande o varios chiquitos? Varios cheque. Varios grandes. Varios. No, pero posta, ¿uno grande o varios chiquitos? El sándwich de miga es una cosa que hay que comer hasta que uno ya está como una tortuga de la vuelta, no hay otra opción. El sándwich de miga es como es Scarface, pero sin drogas, ¿se entiende? Yo no soy tan experta como ustedes. A veces vienen triangulito y a veces vienen rectangulito. Porque hay unos que lo hacen alargado y esa elección. Lo cortan alargado y otros que lo cortan cuadrado y lo cortan. Es algo de principio. El sándwich de miga de estación de servicio que viene empaquetado, ¿bot? ¿Espacio sí o bot? ¿Espacio no? El sándwich de estación de servicio, Paco. Espero un informe de graña. Porque a veces viene con el jamón cortado en tiritas, sí, raro. Sí, esperando ahí. Y en Venezuela, y eso sí. Lee, abajo dice atmósfera modificada. No, atmósfera modificada, bot no. Pregunta, Delfina Marco, ¿papitas fritas en el sándwich? ¿Vos decís las pailas chiquititas o...? No. En mi cumpleaños los niños agarran y le meten papita dentro y lo aplastan. ¿Sí o no? ¿Bot sí o bot no? No. Si es la misma mente de un niño que puede jugar con las tripas de un gato, por ejemplo. Se está armando algo muy grosso. De hecho, mira, Friedman, escuchó ya un sándwich de miga y vino. Un especialista en sándwich de miga, realmente. Bueno, este es un país de especialistas en sándwich de miga. No, pero Friedman es especialista en serio. Vamos a hacer una cosa. Julián Díaz, posta que es un capo de la gastronomía, nos va a recomendar lugares donde ir a comer sándwiches de miga copados, donde conseguir sándwiches de miga copados. Quiero mandarle un abrazo grande a todos los que están enviando mensajes. Julián Cartún, le mando un abrazo enorme, que está tuiteando también un montón de gente. Pero, antes de todo eso, se decora con una sola canción esto. Ya venimos. si hablamos de sándwiches de miga, ¿cómo no nombrar a nuestros amigos de La Fachada? Aparte de nuestros amigos que nos envían siempre los sándwiches de miga de la Argentina. Amenada 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliu, 47830617. Los mejores sándwiches de miga, frescos, esponjosos, grandes y con mucho relleno calórico, como te gustan a vos. Sí. ¿No? O como sos vos, sí, un poquito también. Yo también un poquito. Así son los sándwiches triples de confiterías y panaderías de la Argentina, que Calores los hace sextuples. Sí, correcto. Disfrutalas en 7 sucursales, facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Bien, ha llegado el momento de empezar a compartir los lugares copados para comer sándwiches de miga. Me gusta el que tiró Peloxón, que dice que los sándwiches de Miriam Avellaneda son los que come Dios después de ponerla. Muy buena, muy buena, muy buena. Lo cual confirmaría buena dos cosas, ¿no? Los sándwiches de Miriam Avellaneda y que Dios la pone. Exactamente, exactamente. Después tenemos algunas recomendaciones vía Twitter de Maru, no sé cuánto. Bueno. En una panadería que está en Riles y Guayaquil que se llama Francesita. Sí, ahora sí, si vamos a leer tweets, tenemos que leer el de Charini, que nos dice: tengo una amiga que no voy a decir quién es por pudor, que le haría el amor con comida a Calori. No, qué horror. No profundicemos en cómo es el temita del amor con comida. Yo quiero decir que para mí un sándwich de miga glorioso, histórico, sí, es el de la Giralda. Para mí, sin duda, sándwich de miga pequeñito, pequeñito, que siempre hay que pedir dos, porque te quedás con las ganas. Delicioso sándwich. ¿Tradicional de o de algún sabor loco? Cariñoso. No, no, no, ¿cómo dije eso? ¿No? ¿Eh? Caripela. No. La Giralda está un poco caro. No, no, o sea, hace bastante que no voy. Aparte, yo el sándwich de miga ya no lo como como lo comía antes. Pero, claro, amigo. Tenemos también recomendada panadería Lourido en Devoto, en Beirut y Sanabria. Piedad en Florida y Rivadavia. Y muchísima gente que sigue recomendando panaderías y sándwiches de miga. Pero vamos a ver nuestros elegidos. Me parece que también tiene que ver con el barrio, ¿no? Cada barrio tiene su... Es verdad, su sanguchería, equipo. Y eso es lo más lindo de y todo. Y hay como un Boca-River de barrio, seguramente entre Flores y Floresta, habrá alguna diferencia. Sí, claro. Y entre otros barrios también, sobre cualquier sanguchería mía. Están llegando un montón de mensajes. Sí, esto es espectacular, ¿eh? Hay mucha gente que está prendida a este tema tan popular y tan maravilloso. Después vamos a hablar del dólar y de la economía del país. Esto ya es Venezuela. Que ustedes seguramente se quedarán escuchándonos. No, pero ahora en serio, ¿eh? Hoy es un programa, para nosotros es histórico, el sándwich de miga y cierre de los Ramones. O sea, es hecho la ya está. Es tremendo. Es bueno, nuestro techo. Bueno, sí, claro, sí, hablamos recién de la Argentina. Para mí, mi preferido de la Argentina, y lo voy a decir ahora, ante el escribano Calori, sí, es el de pavita y queso. Para mí, el de muy pavita, bueno, y queso es glorioso. No sé. Porque la congenia esa, bueno, es un sándwich careta. Arrancamos por uno bastante careta, pero estamos hablando del barrio de Belgrano, Colegiales. Sí. Convengamos en que en principio cumple las leyes de un sándwich, que es un animal muerto con un lácteo. Estamos de acuerdo. No hay verduras, no hay nada, estamos bien. Ahora, sí, la pavita me parece un poco, no sé, un poco rififí. Sí. Quizás uno de los más clásicos de Buenos Aires, también muy careta, el de los dos escudos, el de pollo y queso. También. Hay que, pero, ¿no? Perdón, ¿eh? Sándwich de miga, por más que sea un sándwich de miga con una linda composición, si vos le pones algo muy sólido, como un pedazo de pollo, si tiene algún condimento, el sándwich de miga se te puede deshacer, podés morder el pollo y te viene todo el pollo hacia tu boca, y el sándwich de miga te queda deshecho en los dedos, y es una re mala experiencia. Un drama que hemos vivido prácticamente todos los que estamos en este tema, es por ejemplo al que le gusta el jamón y huevo, como es mi caso, que uno agarra el sándwich está a 90, ¿sí? Y de repente se te pone a 45 la parte del huevo. Y te queda el huevo en la boca, y ¿no? Te queda el huevo en la boca y en partes del cuerpo que uno no sabía que tenían que tener huevos. Claro, y es una porquería. Bueno, pero ya que tocas el tema del jamón, vamos a hacer una denuncia, aprovechando que la radio es servicio, que es con respecto al jamón, que si bien vamos a celebrar y felicitar, no hay grandes jamones en la Argentina, no existe un cocido y hay pocas panaderías que hacen realmente el sándwich de jamón. Pero tenemos un museo dedicado al jamón. Sí, bueno. Bueno, está bien. En fin. Entonces, vamos a recomendar también los sándwiches de miga de la exposición que queda en Recoleta. Arrancamos medio caretas, pero vamos bajando. Que queda en Libertad 1299, que es una panadería muy clásica del barrio y tiene unos sándwiches, sobre todo el de apio y roquefort. Que... Ah, ese, no, ese muy está bien. Muy bien. Está muy vale, bien. Apio y roquefort, vale. Perdón, todo en su justa medida, porque si le pones mucho roquefort, así como también si le pones mucha aceituna, gana, copa la parada ese ingrediente y le saca el sabor a todo lo demás. Y no queremos eso. No queremos eso, realmente. No queremos eso. Hagamos un pacto de la Moncloa para que esto no suceda. No te va a escuchar. El sándwich de mía de las violetas. ¿Hay algo más clásico en el mundo que el sándwich de mía de las violetas? Ahí estás hablando. No comiendo, las violetas es una de las confiterías más clásicas de Buenos Aires. De hecho, creo que si no es la primera debe ser el Tortoni, la segunda creo que debe ser las violetas de las que quedan en pie. En el barrio de Almagro, exactamente. Rivadavia y Medrano. Rivadavia y Medrano, Nahuel Huapi. Ahí se encuentra esta tradicionalísima confitería. ¿Qué que Nahuel Huapi? Nahuel Huapi, no, Castro Barros, maestro. Ah, tenés razón, perdón, Castro Barros. Nahuel Huapi. Nahuel Huapi. Leí mal Nahuelito. La edición. Es una confitería más clásica de Buenos Aires. Suele ser furor entre las damas de 68 y 78 años. Ah, es el point. Es el point. Pero tiene un sándwich de mía ultra tradicional que hace un poco de bandera argentina. Correcto. Que antes mencionábamos. Un oyente dice que fue a comer a un lugar que se llama La Piedad, que es ahí donde come el Papa cuando viene. Bien, tírate un par más que íbamos cerrando. El famoso sándwich primavera de la Ritz. No. Basta, sándwich de primavera es una aberración. Pero es un clásico. Una aberración. Calori es el señor Miyagi de los sándwiches de primavera. Por favor, un tema que domino, déjenme. Sí. Podemos recomendar también en el barrio de Palermo, el de Santa Paula. Creo que, como decíamos, cada barrio tiene sus joyas. Piedad hay varios que lo recomiendan, que quedan en el centro, lo mencionábamos antes. ¿Qué más podemos ver? Yo creo que es hora de que te pongas los huevos y digas Paulín, maestro. Paulín. ¿Dónde queda? No fue. Imagínense a Calori comiendo Paulín. Un sándwich de miga en la casa, desnudo, con la princesa Leia con bikini dorado al lado, sí, atada. Correcto, hermoso. Una mujer de perro. Paulín. Sarmiento y Florida. Sarmiento y Florida. Paulín, también otro gran clásico. Y había aquí también un oyente que lo recomendaba fehacientemente. ¿Tiene alguno más? No tengo más. Bien. Hay millones más, pero no vamos a ver mucho más. La columna de Julián Díaz va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com, donde subimos los hitos de este programa, como esta maravillosa columna, que ha sido tan celebrada por nuestros oyentes. En instantes, un cierre ramonero. En instantes, algunas recomendaciones de películas para el fin de semana. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? ¿Eso? Sí. Una aclaración breve. Que hay un Violetas en Villa Urquiza, que es el de la calle Nahuel Huapi. Ahí la confusión, que también dicen que los sándwiches son gloriosos. Bien. La señorita Rocletes. Bien, y nuestros estimadísimos amigos de Despegar.com siempre nos traen una canción gloriosa. Y esta, la que viene ahora, está muy buena. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Siempre un tema, siempre un clásico, siempre una canción que te hace levantar. En instantes, Los Ramones, ahora Enter Sandman de Metallica, gracias a Despegar.com. clásico de Metallica que nos trajo despegar.com. Ya se viene la tanda y después de la tanda, media hora toda de Ramones. Con lo que duran las canciones, son 80 temas. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. El disfraz de Zeke en El Mago de Oz estaba hecho de un león de verdad y pesaba 41 kilos. El actor que lo utilizaba sudaba tanto que había dos personas dedicadas exclusivamente a secarlo durante la noche. Gente sexy. Clemente pesa 41 kilos y a Santiago hay que secarlo a la noche. Conecta rápido con el fin de semana. En instantes, Arnet desata la última media hora en Gente Sexy. Arnet, Liberté, Egalité, Internet. Arnet, Internet en todo. Rock and Pop 95.9. Somos una voz, un micrófono y una antena. Somos Rock and Pop. Del rock vive. Para los que están lejos de casa, ¿cómo andan ese cosquillo loco ahí? Gracias, Córdoba. Supongo que están preparados para esto. Aguante, Córdoba. Claro, tiene que aguantarse usted, Vico. En febrero, en Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. En Cablevisión somos muchos los que sentimos que esta empresa es una gran familia y queremos seguir trabajando de la misma manera. Buen clima laboral, mucha gente linda, mucho profesionalismo, mucho trabajo en equipo y una gran familia. De encontrarnos todos los días y formar estos vínculos que hacen que, bueno, compartamos mucho más allá de lo que es esta empresa. Todo lo bueno que nos pasa a nosotros también te llega a vos. 30 años eligiendo estar juntos. Descubrí más historias en nuestro canal de YouTube o en cablevisión.com.ar. Motorola presenta Personal Fest 2012. El festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Geva San Martín. 1 de diciembre, Babasónicos y más de 60 bandas. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Socio Club Personal 2x1 en entradas. Personal Fest 2012. Donde estés, hay Fest. Más información en personalfest.com.ar. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible. 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. La rabia sucia y rasgada de Kurkovein. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% Malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook/cerveza Isenbeck. Mientras la gente común resiste el último día de laburo, la gente sexy celebra el primer día de fiesta. Este viernes, desata la última media hora en Gente Sexy. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté. Egalité. Internet. Arnet. Internet en todo. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Yo canto pop. Llegó Bonacqua. Un agua mineral natural con botella Ecoflex. Un envase con menos plástico, más flexible y fácil para reciclar. Podemos hacer infinitas cosas por el planeta. Comencemos por una. Sumate vos también. Bonacua, lo bueno que das, vuelve. En Rotapod, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Zona Ganja se despide de la Argentina. El martes 4 de diciembre, no te pierdas el último show del año de Zona Ganja antes de emprender su gira por México. Martes 4 de diciembre, Zona Ganja, en vivo en Groove, palermogroove.com.ar. Bueno. Disculpa, ¿vos pediste un daiquiri? Sí, sí, gracias. Espera que cierre la compu. Activa tu imaginación con la nueva Ultrabook Van Gogh Zero. Con Windows 8, una experiencia increíble para crear y ver contenido. Van Gogh recomienda Windows 8, vangogh.com.ar. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. En diciembre llega el festival que la ciudad estaba esperando. Rock y Reggae Buenos Aires. El primer festival donde el sponsor es el rock. 7, 8 y 9 de diciembre. Estadio cubierto Malvinas Argentinas. La Vela, Guasones, La Versuil, El Cuarteto, El Bordo, Onda Vaga, Cielo Raso, Salta la Banca, Dancing Moon, Cuatro Pesos, y Mi Maura, Las Manos, y mucho más. 7, 8 y 9 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Festival Rock y Reggae Buenos Aires, donde el sponsor es el rock. Invita Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Dejá los vencimientos de lado, que la fiesta recién empieza. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Comienza la última media hora en Gente Sexy. Arnet. Liberté. Egalité. Internet. Arnet. Internet en todo. Bueno, tiramos media hora. ¿Cuántas canciones son? No sé, 74, más o menos. 83. Toda la discografía. Yo te dije cover, no. Cover no. Vamos solo con temas de ellos. Vamos a tener que repetirme. Bueno, pero nos perdemos un gran momento. ¿Vos decís que los oyentes se van a enojar? Nah. Sí, mm. Me parece que yo creo que no. Un abrazo a mi amigo Junior, que él fue el de la idea de todo esto. Let's go! Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh! que funciona, ¿no? Sí. Se puso los chupines calor y le quedan bien. Sí, sí, la campera de culo. Me estoy cagando. ¿Podemos de calor. Poner otro tema si seguimos hablando de comida? Dale, obvio. Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Sí, creo que me creció una camperita de cuero y todo. Estas cosas hay que repetirlas, ¿eh? Sí. ¿Te gusta cómo queda el flequillo? No. Pero es muy ramonero. Lo discutimos mientras uno... ¿Qué? No, recién llego porque me dijeron que había mucha gemida al lado. Creo que no. Ah. Yeah. Agradezcale a mi amigo Junior, que él es el de la idea de esto. No. Nos queda uno más. ¿En serio? Manda. Celebró el primer día de fiesta. Desataste la última media hora en Gente Sexy. Conectá rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté. Egalité. Internet. Arnet. Internet en todo. Estamos en la casa del rock. Somos el sonido en la radio que identificás como propio. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde Rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook/cerveza Isenbeck. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival de música más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Club Jeva San Martín. O vivilo también online por YouTube. Entra en youtube.com/personalargentina desde cualquier punto del país y disfruta de más de 60 bandas en vivo, más de 25 cámaras distribuidas en todo el predio, más de 18 horas de transmisión en vivo. Personal Fest 2012 online por YouTube. La mayor cobertura que tuvo un festival en la Argentina. Personal Fest 2012. Donde estés, hay fest. Tony 70 en la Trastienda Club. Tony 70 despide el año junto a Ray-Ban y Comunidad Soul. Sábado 8 de diciembre a las 23 en la Trastienda Club. Anticipadas en la Trastienda o por Live Pass. Sábado 8 de diciembre, Tony 70, Ray-Ban y Comunidad Soul en la Trastienda Club. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. La cumbia psicodélica ahora es elegante y tropical. Yo lo que quiero es que estés conmigo. Elegancia tropical. El nuevo disco de Bomba Estéreo. Conseguilo en todas las disquerías. También disponible en formato digital. Pierre sigue presentando La Codiciada en Groove. Primero de diciembre, Pierre, en Groove. Anticipate en los lugares de siempre. Rock and Pop 95.9. Armandinho. En vivo en Buenos Aires, el 5 de diciembre en Groove. Conseguí la entrada con descuento más un nuevo DVD. En vivo en Buenos Aires, en Ticketek y puntos de venta. Miércoles 5 de diciembre, Armandinho. Volá por Argentina, hacelo por LAN. Solo por esta semana tenés un 30% de ahorro en tus pasajes domésticos pagando con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Si tu tarjeta de crédito es BBVA francés, tu ahorro es de 40% y además 24 cuotas sin interés. Si volás por Argentina, elegís LAN. Promoción válida en la República Argentina del 26 del 11 del 2012 al 30 del 11 del 2012 o hasta agotar cupo disponible de 25.000 plazas para volar entre el 15 del 12 del 2012 y el 30 del 6 del 2013. Viaje completo, costo financiero total 3,59%, tasa nominada anual 0%, tasa efectiva anual 0%, seguro de vida 0,29%, ver bases y condiciones en LAN.com. Zona Ganja se despide de la Argentina. El martes 4 de diciembre, no te pierdas el último show del año de Zona Ganja antes de emprender su gira por México. Martes 4 de diciembre, Zona Ganja, en vivo en Groove, palermogroove.com.ar. En Bonacua creemos que lo bueno que das, vuelve. Si la música nos hace bien a nosotros que somos más de un 60% de agua, ¿por qué no cantarle al agua? Te seduciré, por felicidad yo canto. ¿Será entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacua, lo bueno que das, vuelve. Fin. Espacio publicitario. Personal Fest 2012. Día 1. Kings of Leon. Contra los rumores de su separación, los norteamericanos de Nashville anunciaron recientemente que en 2013 saldrá su sexto disco de estudio. Sus integrantes son todos familiares. La agrupación está integrada por los tres hermanos Followill y un primo de igual apellido, Caleb, en voz y guitarra, Nathan, en batería, y Jared, en bajo, y finalmente su primo Matthew, en guitarra. El último álbum editado por Kings of Leon fue Come Around Sound Down en 2010. Vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y obtuvo 4 premios Grammy. Kings of Leon se presenta en Argentina el sábado 1 de diciembre en el Personal Fest 2012. Compra tus entradas en Top Show llamando al 4000-2800. Los socios Club Personal tienen un 25% de descuento. Entérate de todas las novedades en facebook.com/cada persona es un mundo. El Personal Fest 2012 es presentado por Motorola. 1 y 2 de diciembre, Estadio Geva, sede San Martín. O vivilo online por YouTube. Personal Fest 2012. Donde estés, hay fest. Bien, 17, 55, 27 grados 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Los ganadores para las entradas del Personal Fest son... ¿Quién? Macarena Paolini, Agustín Giglio, Clara Zanelli, Tomás Portías y Luciana Zengarle. La producción se va a comunicar con ustedes. Personal Fest, 1 y 2 de diciembre, Estadio Geva. Tus entradas se compran por Top Show, personalfest.com.ar. Y transmisión de la Rock and Pop los dos días. Estate atento a la radio porque va a haber unas hermosas transmisiones con equipos maravillosos. Está Gillespie, está quien les habla, está Maitena. ¿Quién les habla? Están los chicos Nacho Girón y Juan Belli. Bueno, hay un gran equipo, hay un gran equipo. Vamos a hacer ahora, señoras y señores, un pequeño repaso de recomendaciones para que sepas qué mirar este fin de semana. A ver. Sí, el sábado no sé cómo va a estar el clima, pero a las 10. Complicado. Yo quiero que te pongas a las 10 de la noche. Quiero que te pongas con cierta atmósfera medio fantástica, pero a la vez histórica. ¿Por qué? Porque Isadda, El laberinto del fauno, una película de uno de los tipos, para mí, más creativos y con la mejor imaginación de Hollywood, que es Guillermo del Toro. Valeria Ayuasta está como loca. Está haciendo del otro lado. Una película impresionante que cuenta la historia de una niña en medio de la cuestión franquista en España que descubre la puerta a un mundo oscuro y fantástico. Eso el sábado a las 22. El domingo, ya que estamos con Isad, películas de amor. Nos ponemos más tiernos. Sí. Una más clásica, comedia romántica, no, un drama romántico, La casa del lago, de un señor argentino. Sí. Ah, la de Agresti, ¿no? La de Agresti, exactamente, sí. Con Keanu Reeves y Sandra Bullock. Uno pegaría a escuchar... ¿No te gustó, Carlos? Eso es una recomendación tanto riesgosa, pero bueno, está bien. Es el de amor, a mí me parece que para un sábado, domingo a las 18:10, por Isad, está muy bien. Hoy te especializas en sándwiches, vos, Carlos. Sí. Hoy no podés. Correcto, no. Sí. A las 20:10, a ver, a las 20:10, si esta te gusta, Hedwig and the Angry Inch, que sería algo así como La pulgada furiosa. Sí. Hace unos meses, me parece, acá Darío habló sobre el mito del origen de la mora y está contado con una canción muy bonita. Es un musical. Un musical medio new wave panquequero de Europa del Este, o sea, con una historia de Europa del Este muy bonita. ¿A quién no le gusta un musical con trabas, no? Sí, claro. También se puede decir así. Cada vez que me pasa algo tremendo, que si me decís que algo es de Europa del Este, me lo imagino todo nublado y con frío. Tiene un poco. Siempre, no sé por qué. Tiene, sí, pero metele un toque de glam rock, una cosa medio, y ahí te va. Trabas, Clemente. Sí, sí. Ahora, dos documentales, uno que se consigue en cualquier negocio, está editado acá, Amazing Journey de The Who, es una de mis bandas favoritas, así que la recomiendo porque sí, cuenta la historia de la banda y tiene imágenes de un show en 1970 en el que Daltrey, el cantante, se recalentó porque todos estaban con las anfetaminas a full y hacían cualquiera. Entonces Daltrey tiró el micrófono y dijo: se van acá, se quedan haciendo ruido, manga de salvajes. Y se fue. Sí. Copa. Otra es Tabloid, una que me recomendó Calo hace un tiempo. Esta la consiguen sobre por la vida. Es una historia hermosa sobre una Miss de belleza yankee que se va a Inglaterra. Y dice, se supone que secuestra a un mormón. ¿Qué? Y lo viola. Lo obliga a tener relaciones sexuales. Era obvio que era recomendación de Calo. Esto pasó en los años 70 y generó una batalla entre los tabloides, de ahí el nombre tabloid, de Inglaterra. Vieron que allá tienen unos conventilleros muy importantes. Bueno, generó todo un revuelo, como si fuera un caso Coppola, pero de allá, con un mormón violado. Esto es divertidísimo. Esto habría que procurárselo de alguna manera. Habría que buscarlo, investigar por la vida. Y ahora, la última recomendación de cable, esto sí, en TCM el domingo, una comedia, 17:30 a la tarde, ahí entre unas facturitas, La Pantera Rosa, humor de los 60, bien. Peter Sellers, hermoso. Un maestro capo, genio total, británico, con Blake Edwards, otro maestro de los 60. Espectaculares las recomendaciones de Fiorella Sargenti, van a estar en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com. Nos queda un minuto de programa, a ver, bandas que se bancan media hora, dijimos. The Who para mí se la banca. Sí, Los Guns se la banca. Los Guns se la banca. Sí, se la banca. Queen se la banca. Queen también. Zeppelin se la banca. Los Beatles se la banca. Sí. Bob Marley dijimos se la banca un toque. Bob Marley, claro. Esperemos que suba un poco más el calor con Bob Marley. Sí, sí, sí. Sí. Otro mensaje, claro que sí, para los oyentes. Tenemos entradas para un montón de eventos en la puerta de la radio. Los dejamos para que vengan y los busquen. Así que Carlitos los... Chocho de contarle las opciones. Sí, fiesta clandestina y todo eso. Sí, bueno, que, sí, es verdad. No pensé, pero bueno. Bien, señoras y señores, ha llegado el momento de finalizar el programa del día de hoy. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. ¿Tienen sándwiches de miga hoy? Deben tener. Seguramente, señor. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Fini Marcó Gavilarral, de Gerente Gerina, y John Ripoll, Los Ángeles de la producción. El Tucum Shot. Hasta el moño, maestro. Fiorella Sargenti. También acá, sí. Tengo dinero. Y el escalón más bajo en la pirámide de la dignidad humana, Calori. Si estas van a ser mis últimas palabras en radio, quiero decir, dígale no al cantimpalo y queso. Parece una buena idea, pero después de un rato es un bajo. Sí, foneas. Y el 15 de diciembre se sabrá la suerte de la fragata Libertad. Las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar finalizaron este viernes. La Argentina reiteró su posición y aclaró que puede haber tensión en el puerto entre los marinos argentinos y las autoridades locales. La fiscal bahiense que investiga la captura y los tormentos aplicados a una mujer durante 3 meses en una casa de Coronel Suárez adelantó que ampliará la acusación de la periodista Estefanía Haidt por el delito de abuso sexual como el que se le imputa a su esposo, Jesús Olivera, y dijo que no descarta que haya más víctimas de la pareja. Fue sancionada la ley que protege a los vecinos de los abusos en la atención al público. La legislatura porteña aprobó el proyecto que crea la figura de trato indigno y que apunta a sancionar a bancos u organismos que no cumplen con los tiempos y las condiciones de espera. Por ejemplo, las colas para ser atendidos no deberán superar los 30 minutos. Solo por Rock and Pop, donde el rock